Segundo Seminario Latinoamericano de Comunicadores Indígenas. Reflexionemos, pero desde un punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas. El desarrollo con identidad cuando se enfrenta al problema del petróleo, ¿cómo funciona? Hacer trabajo de comunicación. Evento organizado por IDGIA, Servindi y el Programa Universitario México Nación Multicultural. Tutiamni, contarles un poco lo que ha sido el trabajo que hemos realizado allá en la costa caribe de Nicaragua. La región autónoma Atlántico Norte y la región autónoma Atlántico Sur son regiones autónomas por una condición histórica donde vivimos pueblos indígenas y comunidades étnicas, y que serían los garífonas, los creoles y los mestizos. Este proceso regional autonómico es el contexto en el cual estamos haciendo comunicación. Afrodescendientes, mestizos, estamos tratando de encontrarnos a través de los medios de comunicación. El espacio de la autonomía regional dio lugar también a que pudiéramos construir lo que es la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Una universidad que definió como su misión la formación de profesionales para fortalecer la autonomía regional. Y es en esta universidad, la Huracán, Huracán por sus siglas, donde de cursos aislados pasamos a organizar un técnico superior, después de un técnico superior pasamos a organizar una licenciatura. Hay otra modalidad de formación y tiene que ver con la práctica inmediata cotidiana. En tanto estaba la universidad y habían pocas radios, algunas comunidades vinieron a la universidad. Bueno, ¿será que la universidad nos puede acompañar para instalar una radio en esta parte de la región? La universidad dijo que sí. En estos 12 años hemos instalado 7 radios, de las cuales la universidad está operando 5 de las radios. Creemos nosotros que avanzamos en fortalecer el posicionamiento del espacio para los medios de comunicación, para la comunicación misma. Avanzamos en la formación de recursos humanos, establecimos medios de comunicación, además de las radios, el canal de televisión comunitaria. Y otro tema que hemos tratado de incorporar en este proceso de formación es que no estamos formándonos solo para aprender de nosotros mismos, sino para compartir quiénes somos hacia el resto de la nación. Segundo Seminario Latinoamericano de Comunicadores Indígenas, Tlatelolco, México. UNAM, Ideas en Libertad.